Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador técnico, nuestro querido Pulpo. Muy buenas tardes al director de la radio, a nuestros auspiciantes. Muy buenas tardes, hermosa y próspera semana les deseamos de Papo, Mr. Rock. Y bueno, hoy comenzamos un día espléndido, fresco pero lindo. Yo soy Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo Mr. Rock. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Vamos con Caras en el Parque, Buscando un Amor, Quizás Mañana y Juntos a la Par. Nuestra primera parte del programa con la música de nuestro querido Carpo Napolitano. Mucho tiempo hoy no quiero encontrar los cielos para mí. Caras en el parque, ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy no quiero encontrar alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras hacia las estrellas. Finalmente yo saldré a

¿Querés armar una paella o un sushi? Pescadería Oceanic. Un mar de variedad en pescados y mariscos. Nacionales importados, de primera calidad. Tenemos el mejor precio de la zona sur. El combo completo para armar tu sushi. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida 12 de Octubre, 2614, Quilmes. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 13.30. Y de 16 a 19.30. Sábados, de 8 a 13 horas. Pedidos al 11 68 01 44 20. Envíos a domicilio. En calle 843, número 2431, sucursal San Francisco Solano. Conocé nuestras ofertas semanales. Pescadería Oceanic. Degusta un mar de sabor. Se hizo la luz. Cima. Materiales eléctricos para tu hogar, comercio e industria. Precios especiales al gremio. Presupuesto sin cargo. Por WhatsApp al 11 34 82 86 17. Trabajamos todos los medios de pago. Consultanos electricidadcima@gmail.com. Atendemos de lunes a viernes de 8.30 a 19. Sábados de 8.30 a 14 horas. Estamos en Avenida General Mosconi, 3105, esquina La Prida, Quilmes. Vení a Cima, la calidad en productos eléctricos y se hizo la luz. ¿Necesitas un repuesto? BR, repuestos y servicios. Lubricantes, filtros, lámparas, escobillas, baterías, kit de distribución, bombas de agua, bombas eléctricas de nafta y gasoil, encendido, discos y pastillas de freno, suspensión y dirección. Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo iré dando igual. Uno de solo, ¿no? De cubierta y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad.

Muchísimas gracias, Daniel de Quilmes. Muchísimas gracias por mandar esa foto de los autos de carrera, porque Papo sí era corredor. Él corrió en el TC también. Él estuvo en el Autódromo de La Plata corriendo. La verdad, era un capo, Papo. Un capo. Te agradezco muchísimo, gracias por escuchar el programa, gracias por la foto que enviaste. Y sí, como él dice, juntos a la par. Vamos con todo el rock del carpo. Llegamos a nuestro segundo bloque de Papo Mr. Rock. ¿Dónde está Glenn Miller? Venís que tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. ¿Qué tenemos hoy? Mucho power hoy, ¿eh? Hoy tenemos Robert Palmer, Heart, Billy Idol, Electric Light Orquesta. ¡Qué broche de oro! ¡Fantástico! Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. The trend is irreversible. Papo, Mr. Rock. See you.

saludamos a toda la República Argentina, al este, al oeste, al sur, especialmente al sur, que tenemos tantos buenos oyentes allí, desde Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, seguimos por La Pampa, no venimos para Buenos Aires, Avellaneda, Dominico, Wilde, Bernal, Quilmes, Don Bosco, Florencio Varela, Los Pagos de Hernán y Vera Zategui. Muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y también a la gente del Carpo Napolitano, que cada vez son más, se van adaptando cada vez más y se van anotando también de Estados Unidos, de Santa Bárbara, California. Son que nos escuchan vía internet. Cuando nosotros comenzamos el programa, ellos están almorzando. Almuerza, por ejemplo, Carla Bremen, en la parrilla Ricardo y Beatriz, el argentino, la parrilla. Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del bar Jagger, donde también se reúnen a beber cerveza, Fred Smart, Becky de Texas, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucy Nee de Queen New York, Yada Ekstrom de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, California, Stephanie de Santa Bárbara, Kayla Elry de Santa Bárbara, Becky George, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, bidwe, y continuamos con la data del Carpo Napolitano. La data del Carpo Napolitano, vamos con la segunda y última parte del material del triángulo. Para alcanzar el sonido deseado, más pulsante y hasta espacial, Papo les compró a los integrantes del grupo alas, una Gibson Fairbairn y un micrófono P90. Parte de esa combustión buscada aparece en los 11 minutos de Hugo Distancias en un curioso baile matinal. Parte 2. Quizás la versión más siniestra y experimental de toda una discografía suene en El Buzo. El tema que cierra el disco, entre aullidos tétricos a cargo de León Gieco y una exquisita guitarra española que sobre el final escapa del ambiente tenebroso. ¡Buah! ¡Qué terrible! El volumen 5, el triángulo de Papos Blues, ¿eh? Y hasta aquí la data. Y ahora vamos a escuchar, obviamente, el escarabajo. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Nuestro último bloque de la primera hora, Efemérides del Rock. Un 19 de agosto de 1945 nace Ian Gillan. Ya saben quién es, cantante de Deep Purple. La carrera de Gillan despegó cuando se unió a Deep Purple, reemplazando al vocalista Rod Evans. Y vamos a escuchar Humo sobre el agua. Vamos con Efemérides del Rock. We'll be right back.

que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Comenzamos nuestra segunda hora de Papo, Mr. Rock. Y pero ¿de qué te reís, Evil Log? ¿De qué te reís? Él se ríe porque esa malvada risa que tiene. Él dice que somos de terror los que hacemos rock nacional. Siempre se está riendo, yo no entiendo. Y diabólico, ¿eh? Escuchen lo que pasó. A ver, Los Ratones dice, yo quiero mi pedazo. Y te canta el rock del pedazo. Charlie García dice, pero estoy verde, no te puedo ayudar porque no puedo salir. Los tipitos dicen, se te nota, ¿eh? Y las pelotas dicen, al final nadie fue a ayudarlo. Los Redondos dicen, ¡ji, ji, ji! Se matan de risa. ¿A ustedes les parece? ¡Pobre Los Ratones! Bueno, todo esto se armó. Terrible burla, pobre Los Ratones. Así que no sé qué va a pasar, ¿eh? Así que vamos con estos bloques de rock nacional y reíte, Evil Log. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando detrás de un poco de gras. Sigo dando vueltas solo y me digo, otra no hay. Parezco Papo, Mr. Rock. Sola pasas el tiempo. Sé que repites mi nombre sola en silencio, sola en silencio. Y de verdad que no sabes qué es lo que pasa. Pareces un fantasma, pero en la mañana, en la mañana. ¿Será que se te nota, nena? Estás sola, cruzas el puente. Sé que revisas mi tiempo, sé que dibujas seres sin cuerpo. Y los demás están hablando de tus gestos. Es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo. ¿Será que se te nota, nena? Ya sé que lloras, que lloras. Hoy la razón se olvidó, como la historia. ¿Quién nos dice por qué? ¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy. ¿Dónde está lo que fue? La verdad está en los hechos. Si ya sé todo bien, es igual, nadie fue. Si no estás, que lloras, que lloras. Nadie fue. Si no estás, que lloras, que lloras. Bien abiertos.

Let's Papo, Mr. Rock. Nos estamos yendo de nuestras dos horas de Papo Mr. Rock. Gracias Damián, nuestro operador técnico, muchísimas gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los fans del Carpo Napolitano. Somos internacionales, así que vamos a saludar Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, a nuestros hermanos uruguayos, para todos, para el mundo es la Vox. Bueno, y también les quiero recordar que el próximo sábado cumpliría años mi ídolo, Alberto Olmedo, que nació un 24 de agosto. Y ahora estamos, 24 de agosto del 2024, donde yo también cumplo años el sábado. Así que bueno, vamos a estar saludando ese día. Y una oración al cielo por nuestro querido capo cómico, ¿no es cierto? Nuestro querido Alberto Olmedo. Bueno, abrazo de rock y será hasta el próximo lunes. ¿Con qué? Con mucho Papo Mr. Rock. Vamos a hacer hoy un homenaje, mini homenaje a Sandro, porque hoy cumpliría 78 años nuestro querido amigo del Carpo Napolitano, nuestro Sandro de América. Así que vamos a cerrar nuestro programa pasando el tema que ponemos siempre, terrible rock que tiene, Atmósfera Pesada. Y nos vamos a ir saludando a nuestro querido Sandro, besos al cielo, y debes estar con el carpo ahí los dos zapando y cantando, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, continuamos con el homenajito a Sandro al cierre de nuestro programa, y que sea rock. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. ¡Hey! Tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Quisiera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Oh, cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó.